Voces entre dudas. Lo que yo imagino con respecto a la selva es un ambiente muy, muy parecido a aquello que vemos a veces en fotos como en Brasil, ¿no? Como árboles muy altos, una vegetación muy, muy grande, todo verde, animales extraños. Cuando digo extraños, son aquellos que no hemos tenido la posibilidad de ver ni en fotos, ni en video, ni en nada. En donde no hay caminos, no hay casas, no hay nada. Son directamente naturales, vírgenes, y donde la naturaleza un poco es la dueña, y bueno, uno se siente chiquitito. Selva, yo me imagino un lugar lleno de árboles, muy tupido, donde apenas se ve la luz del sol, un lugar húmedo, con mucho silencio y muchos ruidos de pájaros, de animales, lleno de bichos, de mosquitos, caluroso, como húmedo, y con muchos monos, con sonidos de monos aulladores, y eso. Bueno, en principio no entraría a una selva. Ni en pedo, porque le tengo miedo a los bichos, qué sé yo, a la de solo pisar, de una araña, de una víbora. Me imagino todo así, viste, con mucha maraña de hojas y de arriba, mirar, de bichos. Y eso ya no entraría para nada en una selva. Bueno, no sé, le tengo miedo, ¿no? Eso, ¿qué otra cosa te puedo decir? Una historia de un poquito después, pero que todavía es una historia del antes. En la selva amazónica, la primera mujer y el primer hombre se miraron con curiosidad. Era raro lo que tenían entre las piernas. ¿Te han cortado?, preguntó el hombre. No, dijo ella, siempre he sido así. Él la examinó de cerca. Se rascó la cabeza. Allí había una llaga abierta. Y dijo: no comas yuca, ni plátanos, ni ninguna fruta que se raje al madurar. Yo te curaré. Échate en la hamaca y descansa. Ella obedeció. Con paciencia tragó los menjunjes de hierbas y se dejó aplicar las pomadas y los ungüentos. Tenía que apretar los dientes para no reírse cuando él le decía: no te preocupes. El juego le gustaba, aunque ya empezaba a cansarse de vivir en ayunas y tendida en una hamaca. La memoria de las frutas le hacía agua a la boca. Una tarde, el hombre llegó corriendo a través de la floresta. Daba saltos de euforia y gritaba: ¡lo encontré! ¡Lo encontré! Acababa de ver al mono curando a la mona en la copa de un árbol. Es así, dijo el hombre, aproximándose a la mujer. Cuando terminó el largo abrazo, un aroma espeso de flores y frutas invadió el aire. De los cuerpos que yacían juntos se desprendían vapores y fulgores jamás vistos, y era tanta su hermosura que se morían de vergüenza los soles y los dioses. Por los ceibales bailaron. la selva milenaria, eco donde el viento halló su voz, brisa vegetal de la madera, donde apaga el agua su rumor. Guárdame la música del río. Mercedes Sosa cantándole también a la selva. Muy joven, Mercedes, muy joven. Ahí, por la voz. Muy joven, voz, totalmente. Muy jovencita. Y la selva también, así como metáfora, símbolo, un montón de cosas, también ha sido un terreno muy, muy fructífero desde lo imaginario para el arte, ¿sí? Para la imaginación y sobre todo para la literatura. Y es interesante pensar, Nati hablaba hoy temprano de la llegada de los conquistadores a América y de chocarse con ese espacio intraspasable, ¿sí? La guerra, avanzar sobre la naturaleza. Y de algún modo, para esos conquistadores, la selva fue como una especie de idea de regreso a lo natural. De hecho, aquella idea de que muchos cuando llegaron a Venezuela y a toda esa zona cercano a lo selvático, creyeron que era el paraíso, como que habían encontrado la idea del paraíso, el paraíso terrenal, el encuentro del hombre con el paraíso. Y la literatura latinoamericana tiene un espacio muy fuerte dedicado a estos viajes del ser humano, del hombre moderno, en ese regreso a la selva. La novela que abría este programa se llama La vorágine, del escritor colombiano Rivera, cuenta eso, y cuenta de un tipo de los llanos que percibe una mujer hacia la selva y de repente se encuentra con el drama de la selva. Dentro de esa selva hay otro mundo oculto, que es el mundo de los trabajadores del caucho, explotados, esclavizados dentro de la selva, digamos, encerrados, esclavizados verdaderamente, y el drama de un tipo que busca a su hijo, trabajador, que ha sido enterrado abajo de algún árbol en el medio de esa selva, y esa selva los termina tragando. La selva, que va ocupando todos los espacios, también ocupa el espacio del hombre y los devora. Y bueno, qué sé yo, también ha sido... Sí, en el caso de Argentina, en realidad tenemos, por ejemplo, Horacio Quiroga, que no era argentino, pero no importa. Lo adoptamos. Horacio Quiroga, que bueno, él se asienta en San Ignacio, ¿no? Solo, construye su casa y empieza a hacer su literatura, trabaja, y hace su literatura en la selva. Y ahí también están los mensu, está el tema de la explotación de los trabajadores de los yerbatales, toda la miseria humana. Pero también tiene, por ejemplo, Cuentos de la Selva. Yo me recuerdo, estaba hojeándolo, Cuentos de la Selva, recuerdo dos claramente, que son cuentos para niños y no tan niños, ¿no? Porque me acuerdo de la... El loro pelado. El loro pelado, me acuerdo del tema de los... La media de los flamencos, cuando le pican la víbora y cambian de colores. Son también trágicas, ¿no? Las historias. Y, por ejemplo, historia de los dos cachorros de cuatí y de los cachorros de hombre. Cuentos de la selva, que también dejan como una moraleja, ¿no? Y son para niños, pero no para tan niños, digo. Pero bueno, Horacio Quiroga con una historia trágica también, que no solo escribe sobre ese ambiente, sino que escribe viviendo. Y aparte él va y trabaja ahí, o sea, trabaja como obrero. Inventa, hace cosas, construye su casa, es decir, se autoabastece y además crea literatura, ¿no? Yo asocio un poco los artistas vinculados a la selva con el sufrimiento y la locura. Porque cuando pienso en los artistas que hacen algo vinculado a la selva, pienso en Quiroga, que claramente, o sea, se muere la mujer, dos mujeres se murieron, o sea, terrible. Y él también medio pierde su... Claro, él se termina suicidando. Frida, que no vivía en la selva, pero muchos de sus cuadros tienen motivos selváticos y son trágicos, sí, sí, ¿no? Como que y su corazón y su sangre se mezcla con las hojas de la selva, una cosa medio como que no describe sufrimiento vinculado a la selva. Y pienso en otros autores que representan la selva, pero ya desde otro lado, por ahí un poquito menos triste, como Kogan, que tiene algunas pinturas con la selva también, y bueno. Pero bueno, bueno, la danza tiene muchos movimientos, una parte de la danza, muchos movimientos que a mí se me aprecia, como se me ocurre, como selváticos, muy sensuales, muy alguna parte como la danza. El viento con las hojas. Exactamente. Y concluyendo con este momento literario, o este pequeño comentario, ¿no?, sobre la selva y la literatura, otra novela también por ahí muy significativa de este viaje, de algún modo iniciático, del hombre moderno de la ciudad, de regreso a la selva en la búsqueda de ese espacio perdido, de esa utopía, ¿sí?, en busca de lo natural, está el libro de Alejo Carpentier, otro escritor latinoamericano cubano, Los Pasos Perdidos, que también narra este periplo. Y si usted quiere, Marrero, para cerrar, ¿por qué no nos lee algunas líneas? Nada me amenazaba. Todos parecían tranquilos en torno mío, pero un miedo indefinible, sacado de los trasmundos del instinto, me hacía respirar a lo hondo, sin hallar nunca el aire suficiente. Además, se agravaba el desagro de la humedad prendida en las ropas, de la piel, de los cabellos, una humedad tibia, pegajosa, que lo penetraba todo como un unto, haciendo más exasperante aún la continua picada de zancudos, mosquitos, insectos sin nombres, dueños del aire en espera de los anófeles que llegarían con el crepúsculo. Un sapo que cayó sobre mi frente me dejó, luego del sobresalto, una casi deleitosa sensación de frescor. De no saber que se trataba de un sapo, lo hubiera tenido preso en el hueco de la mano para aliviarme las sienes con su frialdad. Ahora eran pequeñas arañas rojas las que se desprendían de lo alto sobre la canoa, y eran millares de telarañas las que se abrían en todas partes, a ras del agua, entre las ramas más bajas. A cada embate de la curaria, las bordas se llenaban de aquellos escarzos grisáceos, enredados de avispas secas, restos de élitros, antenas, carapachos a medio chupar. Los hombres estaban sucios, pringosos, las camisas ensombrecidas desde adentro por el sudor habían recibido escupitajos de barro, resina de sabias. Las caras tenían ya el color ceroso del mal asoleamiento de los semblantes de la selva. Cuando desembocamos en un pequeño estanque que moría al pie de una laja amarilla, me sentí como preso, apretado por todas partes. El adelantado me llamó a poca distancia de donde habían atrancado las canoas para hacerme mirar una cosa horrenda. Un caimán muerto de carnes putrefactas, debajo de cuyo cuero se metían por enjambres las moscas verdes. Era tal el zumbido que de la carroña resonaba, que por momentos alcanzaba una afinación de queja dulzona, como si alguien, una mujer llorosa tal vez, gimiera por las fauces del saurio. Vermelhas, meu bem, você rasgou meu coração. Estás escuchando Fuerza Centrífuga.